le enseñé a mentir, con caricias lo alimenté. El amor nació en abril y el otoño se lo llevó. Solo fue tal vez un trozo de ayer y te quiero de papel. Adiós, amor, solo quiero saber si me has querido, si me has mentido, si piensas volver.